Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos a continuación informándoles también de la campaña que nuevamente emprende nuestra localidad, el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Ya saben que de manera periódica visita nuestro municipio y es precisamente en la jornada de este martes 13 de octubre cuando en horario tan solo de tarde, de 5:30 a 9:30, va a permanecer en nuestro municipio. Vamos a hablarles de esta campaña y lo vamos a hacer con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y con uno de sus responsables, con Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miguel Ángel Barbero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí que primero preguntarle, ¿no? No sabe si esta campaña es una campaña excepcional, se lleva a cabo tan solo en una tarde y no forma parte quizás de las campañas periódicas y puntuales que sé que están programadas y que llegan, ¿no?, cada dos meses aproximadamente a nuestro municipio. Ah, sí, esta es una convocatoria extraordinaria debido a la gran necesidad de sangre que tenemos en estos días. Convocatoria extraordinaria, entonces, que llega exclusivamente para esta tarde, de 5:30 a 9:30. En ese horario es cuando están llamados los donantes que bueno, pues puedan realizar esas donaciones, ¿no?, porque entren en tiempo y forma, pero también aquellos nuevos donantes. Venimos insistiendo mucho durante los últimos encuentros que hemos mantenido con el Centro Regional en la necesidad de que haya nuevos donantes que puedan aportar, ¿no?, al Centro Regional. Sí, la necesidad de sangre va en aumento con los años y el aumento de la población, etcétera, y necesitamos que se incorporen nuevos donantes, no solamente por este aumento de la necesidad, sino porque hay personas que ya por edad tienen que dejar de donar, porque ya ha llegado la edad límite para poder seguir donando sangre, edad que marca nuestra legislación, que son los 65 años, y bueno, digamos, se jubilan de la donación. Entonces hace falta que entre personas jóvenes, sobre todo, que puedan hacer donaciones de manera regular. Eso es muy importante. La donación es voluntaria y altruista, pero sería bueno que todos los donantes que tenemos donaran pues al menos dos veces al año, y de esa manera, si fueran todos donando dos veces al año, tendríamos excedentes de sangre, esto con toda seguridad. Claro. ¿Cuál es la necesidad en la actualidad, en este momento en el que nos encontramos? Bueno, pues la necesidad es grande porque, y bueno, venimos de un puente que bueno, pues ha sido complicado también donaciones y necesidad. Y en la situación que estamos con el virus que nos rodea, tenemos que tomar más medidas de precaución, con los cuales las colectas en un determinado momento, pues el número de camillas también se ha visto reducido para adecuarlo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y el espacio entre camillas es aumentado, con lo cual en los locales no se puede atender a tantas personas como podíamos hacer antes, y eso enlentece algo la donación, con lo cual pues también disminuye el número de donaciones. Son momentos complicados, se necesita mucha sangre, mucha operación quirúrgica que se había retrasado en los momentos más fuertes de la pandemia, durante el confinamiento, etcétera, y ahora mismo se está volviendo a operar operando a esas personas que se dejó retrasada su operación quirúrgica por seguridad, ¿no? Eso está incrementando mucho la necesidad, aparte, bueno, pues todos los enfermos habituales que no son quirúrgicos, que hay que tratarles, no le podemos dejar en casa, enfermos oncológicos, enfermos hematológicos, que necesitan una gran cantidad de aporte transfusional, este tipo de enfermedades. Hace que la necesidad pues sea pues como cualquier otro mes de octubre, de septiembre de otro año, incrementado quizá algo por la operación que se había, las operaciones que se habían retrasado y que se están retomando ahora, pero la situación en la calle no es la misma, ¿no? Hay personas que tienen miedo de acercarse a los puntos de donación porque es estar en contacto con otros sin individuos, que puede haber riesgos, entienda la gente que puede haber riesgo de contagio. Bueno, evidentemente les tenemos que decir una cosa, la donación de sangre es absolutamente más segura que ir a un restaurante o un bar. Por supuesto. Porque en el bar y en los restaurantes, simplemente porque sea que para consumir te tienes que quitar la mascarilla, no hay otra, en la donación no hay por qué quitarse la mascarilla, para nada. Es más, vamos a exigir a todos los donantes que la lleven puesta. Es decir, y bueno, van a estar en manos de sanitarios que saben de lo que estamos hablando. Es decir, que podemos garantizar a cualquiera que es más seguro ir a una donación de sangre que ir a una romería como las que se han montado estos fines de semana por Ubrique, y por allí lo sabréis bien. Sí. Un descontrol absoluto. La donación de sangre, no hay ningún descontrol. Pueden acudir a donar tranquilamente, de que puede ser uno de los espacios más seguros que hay ahora para acudir. Claro, la situación entonces es de necesidad, pero no tanto por el abastecimiento, ¿no? Sino por la falta de por la necesidad que hay de atenciones en los hospitales, sino por la falta de abastecimiento que llega ante esta situación, ¿no? Se tiene temor de acudir a cualquier lado y los donantes pues tienen temor en este caso de acudir a donar. Sin embargo, vosotros desde el centro regional sí que desde el principio habéis puesto todas las medidas que por otro lado son excepcionales en tiempos de COVID, con el tema de la mascarilla y demás para todo el mundo, pero que no dejan de ser medidas higiénico-sanitarias que se aplicaban con anterioridad, ¿no? Cuando una persona acude a un centro de donación a realizar su donación. Sí, bueno, nosotros, nuestro equipo facultativo que atiende al donante previo a la donación, pues sigue haciendo las mismas preguntas que hacíamos antes sobre la salud del donante, la historia médica del donante, sus hábitos que pudieran ser perjudiciales a la hora de donar, tanto para él como para que pudiera recibir esa sangre. Y a todo eso hemos sumado preguntas dirigidas a posibles aparición de posibles síntomas de la COVID-19 y las medidas sanitarias, higiénico-sanitarias, para evitar la propagación en nuestros áreas de trabajo, ¿no? Pues el lavado de manos, con gel de manos, el espacio entre donantes y la mascarilla, ¿eh? Sobre todo la mascarilla, quien no lleve mascarilla no puede entrar, así de sencillo. Nosotros, si alguien se lo ha olvidado, se le ha caído, la ha perdido, se la ha llevado al viento, nosotros llevamos mascarillas para ofrecer a los donantes que no la traigan. Claro, todo esto para garantizar desde luego una donación segura, ¿no? Que es lo que se pretende en tiempos de COVID. Pero sí que es verdad que quizás también el hecho de que las campañas hayan aumentado, porque la necesidad también está ahí, ha provocado el que el número de donantes no haya disminuido porque no puede acudir a donar todas estas veces, ¿no? Tiene que pasar un tiempo entre donación y donación. Y claro, es como decíamos antes, se buscan donantes nuevos, ¿no? Para suplir esa carencia. Efectivamente, los donantes que hubieran donado la vez anterior, yo no recuerdo la fecha ahora mismo, pero pues, 2 meses seguramente no hayan pasado, no hayan transcurrido todavía, faltarán algunos días a los 2 meses. Y todo el que dona última vez no podrá donar en otra ocasión. De todas maneras, bueno, habría que consultar las fechas, si no están seguros. Mejor que o nos llamen por teléfono o se acerquen para ver si están en tiempo de poder donar. Claro, los donantes nuevos podrían suplir esa falta de donantes antiguos que ya le hubieran donado la vez anterior, sin duda alguna. El hecho, bueno, de acudir a Ubrique de manera excepcional es algo que no podemos hacer en todas las poblaciones. Ubrique es una población, tenemos que recordarlo, y felicitar a todos sus ciudadanos y sus donantes por el gran número de personas que donan. La tasa de donaciones es muy alta en Ubrique, y habiendo tantos donantes, bueno, pues podemos permitirnos, entre comillas, el lujo, que no es, ojalá, el lujo sería no tener que ir a buscar donantes de sangre porque no hicieran falta transfusiones, pero por desgracia eso no puede ser. Claro. Hacen falta todos los días mucho. Entonces podemos ir a Ubrique para conseguir un número razonable de donaciones que pueda ser en parte del número de de transfusiones que tenemos que hacer cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso podemos acudir antes del tiempo a determinadas poblaciones, una de ellas es su grupo. Claro. Además, en campañas tan concretas como esta en particular, ¿no? Yo creo que es la primera vez que veo una campaña extraordinaria de un solo día. Bueno, es que no solo día, es una sola tarde, ¿no? Lo que se va hasta aquí para realizar la campaña. Sí, nosotros no hace mucho también estuvimos una tarde nada más. Claro, adelantar el periodo, las donaciones y hacer cuatro turnos mañana y tarde, dos días. Para eso serían muchas donaciones las que haría falta, ¿no? Recoger. Cubrimos una tarde nada más porque, bueno, sabemos que va a haber mucho menos donantes que lo habitual, incluso para una tarde, aunque la última vez que tuvimos una tarde nada más fue prácticamente la misma cifra que es habitual en una tarde cuando vamos dos días. O sea que eso eso dice mucho de los donantes y las personas que se unieron a la donación de Ubrique en aquella tarde. La solidaridad y la generosidad de Ubrique, pues cada vez nos sorprende. Ya no nos sorprende porque la conocemos perfectamente, esa solidaridad. Entonces, hay lugares. Ahora mismo teníamos que estar en campaña de la universidad y los centros de enseñanza en general, tanto de bachillerato, formación profesional, universidad, pero bueno, ya saben todos cómo está la situación en los institutos y universidad, muchas clases cuando se pueden online, en fin, hay problemas, no podemos ir entendemos que no debemos ir a esos lugares de donación. Empresas también hay dificultades porque son tiempos muy complicados, ¿no? para la donación siempre implica cierto, digamos, mezcla de, aunque hagas grupos de trabajo, grupos, digamos, de convivencia, tanto en empresas como que se van estos a desayunar juntos, no sé qué, pero después a la hora de donar se van a mezclar, ¿no? Entonces tampoco eso gusta mucho en la empresa, es un riesgo añadido y, bueno, una empresa no puede permitirse quedarse con menos trabajadores por cuarentena, ¿no? Por riesgo de posibles contagios, ¿no? Aunque ya le repito que nuestras donaciones tienen el máximo seguridad que se puede tener en estos momentos, ¿no? Por todas las medidas que se están tomando frente a la transmisión de este maldito virus. Claro. ¿Hay alguna necesidad, un tipo de sangre en particular que se requiera en este momento? ¿O cualquier donación es buena? ¿Cualquier tipo? Sí. ¿Cualquier grupo de sangre? Con las reservas como las tenemos, hace falta de todos los grupos sanguíneos. Si bien es cierto que siempre los grupos sanguíneos con RH negativo, sobre todo el A y el O, el A negativo, el O negativo, siempre es la escasez mayor. Primero porque hay menos en la población y segundo porque cuando falta sangre, como en este momento que hay apuro de sangre, si no hay sangre suficiente del grupo del paciente, se echa mano de la compatible. Y siempre los RH negativos de cada grupo son compatibles con el RH positivo de cada grupo. Y el O negativo, pues es, como bien saben, el donante universal, el que esa sangre serviría en caso de necesidad para cualquier persona, en caso de no tener de su propio grupo sanguíneo. Entonces, siempre, cuando en estas situaciones de falta de sangre, siempre los grupos RH negativos disminuyen más que los otros. Claro. Bueno, pero en cualquier caso, cualquier grupo sanguíneo, cualquier persona con cualquier grupo sanguíneo puede donar esta tarde, como decíamos, en el edificio del mercado de abastos, en la tercera planta, edificio de mercado, que es donde se sitúa el centro regional cuando llega Ubrique con su unidad móvil, un espacio que está totalmente habilitado, además un espacio amplio, ¿no?, que permite pues como decía, guardar todas esas distancias de seguridad, la separación entre camillas y demás, para que pueda el centro regional realizar la campaña de donaciones de 5:30 a 9:30. Nos vamos a quedar, si le parece, con ese llamamiento, ¿no?, que lanzamos a la población ubriqueña que nos esté escuchando en este momento, en la tarde de hoy, que no se olviden que tenemos esa cita con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y que podemos contribuir y hacer pues un bien bastante grande, ¿no? Pues sí, quisiéramos en primer lugar agradecer a toda la población de Ubrique la colaboración y la solidaridad que demuestran cada vez que acudimos a una campaña de donación, y en segundo lugar insistir que todo aquel que esté en tiempo, que haya pasado 2 meses de la última donación, que acuda esta tarde a donar, por favor, estamos en situación bastante apurada. Las personas que quieran acercarse por primera vez a donar deben tener 18 años cumplidos, no haber llegado a los 60, la primera donación, el límite son los 60 años de edad, si nunca se ha donado antes sangre, pesar más de 50 kilos y estar sano, o sea, no padece ninguna enfermedad, sobre todo infecciosa en el momento, o enfermedades graves de corazón, riñón, pulmón, etcétera. Sí. En caso de duda, o bien nos llaman por teléfono a los centros de transfusión o acuden en el momento, nuestros profesionales en la colecta le indicarán si pueden o no pueden, si no puede, si es de una manera definitiva o durante un periodo de tiempo que se mantenga la sesión de la donación. Pues ese cuestionario, ¿no?, que se realiza siempre para los primeros donantes, y ahí pueden añadir también la persona que quiera todas las dudas, ¿no?, que tengan al respecto de cara a esa primera donación y a las futuras que lleguen también. Pues con ese recordatorio hoy de 5:30 a 9:30 nos vamos a quedar, agradeciendo al doctor Miguel Ángel Barbero que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Doctor Barbero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por llamarnos. Gracias de nuevo.